space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bienvenidos a una edición más de Moleculares, donde esta noche, bueno, hablaremos de Star Trek, todo lo que tenga que ver con Star Trek, aquí lo hablaremos. Esto debido, bueno, al nuevo film de J. Abrams, Star Trek 11, donde, bueno, pues a propósito, para darles una idea, hablaremos también de la serie original y de sus 10 anteriores películas, hasta llegar, claro, a esta de J. Abrams, la cual me pareció estupenda. Empezamos. Y para comenzar, señores y señores, este episodio total y completamente dedicado a Star Trek, tendríamos que tocar la serie original para ir dándonos cuenta de la evolución de Star Trek desde los años 60 hasta esta época, ¿no? Star Trek, que lleva el apelativo ya de serie original, el cual creo que esta serie tocó varios temas, ¿no? Varios temas muy pero muy pioneros en cuanto a la tecnología, en cuanto a los temas controversiales que llevaban en aquella época. Star Trek, la serie original, fue creada por Gene Roddenberry en 1966. Lleva el apelativo porque hubieron otras series aparte de esta, la original del 60. Salieron, por ejemplo, Star Trek Enterprise, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager y The Next Generation, así como también sacaron cómics, películas y serie animada. También por ahí hubo unos videojuegos de Star Trek, ¿no? ¿De qué trata Star Trek? Star Trek, así como su eslogan lo dice al principio de lo que es la intro de este programa, es una flota espacial comandada por James T. Kirk, la cual explora extraños y nuevos mundos a lo largo y ancho del universo, con el fin, bueno, de encontrar nuevas formas de vida y civilizaciones, en las cuales, bueno, la mayoría tienen una tecnología mucho más avanzada a la nuestra, y que se nos olvide también que también trata de congeniar con ellos, ¿no? Que esa es pues la idea principal, ¿no?, de esta serie. Pero que algunas, solo algunas civilizaciones están enemistadas con, pues, nuestra civilización y con la dicha idea de la paz, ¿no? Y que el año, que esto es muy importante, el año de partida del inicio de Star Trek serie original, dentro de lo que es la serie, pues, por parte de la Federación de Planetas Unidos, abarca desde el 2063, donde hubo el primer contacto entre extraterrestres con humanos, es decir, vulcanos, por así decirlo, que es Spock, para quienes no saben quiénes son los vulcanos, tuvieron como que este acercamiento con los humanos, ¿no? Hasta, bueno, abarca desde el 2063, que sucede este hecho, hasta el 2379, ¿no? Donde la Federación de Planetas Unidos, está en esta etapa dorada de exploración y de encuentros, y donde también se enfrentan a la raza más temible y poderosa de las galaxias. Me refiero a, pues, los Borg, ¿no? Que los temas que a veces trata Star Trek, la serie original, muchos de ellos están muy bien abarcados, muchos de ellos están muy bien tematizados, muy estéticos y también muy escondidos, ¿no? Que eso es lo importante de la serie, ¿no? Aunque uno, al meterse con la serie, al verla, tratarla, se da cuenta de que no nada más se trata de ciencia ficción, de universos, de dimensiones paralelas, de tecnologías avanzadas, teletransportación, rayos láser, en fin, todo esto que abarca lo que es el género de la ciencia ficción como género en sí, ¿no? Que es otra de las cosas que hizo Star Trek, ¿no? Sino que también que de una forma inteligente por parte de la gente Roddenberry y el propio Roddenberry, es decir, su equipo de escritores, llegan a tocar temas como, pues, el racismo, la xenofobia, problemas sociopolíticos de la época, el feminismo, cualquier otro tema controversial que esté o estaba asociado a aquellos años, y también abarca el trabajo en equipo, ¿no? Que eso es muy importante, el trabajo en equipo, que toman el tema, pues, también de la tolerancia, de que todos tengan algo en común, algo a que seguir, un solo objetivo, pues, y que se note y se hace notar, por supuesto, en la serie original. Por ejemplo, cuando uno de los personajes de la tripulación es relevado por otro, ahí no hay peleas, no hay discusiones sobre por qué o cómo fue que llegaron a eso, sino que el que fue relevado va y hace el trabajo de quien lo relevó, ¿no? Entonces ahí habla de esta importancia de Star Trek, no solo para la ciencia ficción, también toca estos temas que están muy apegados a la realidad, ¿no? Y que también mucha gente muy, muy conocida en lo que es el lado empresarial, ¿no? O el lado de de surgimiento de corporaciones grandes, han tratado esto de Star Trek y de trabajo en equipo. Es decir, en las universidades a veces dan este ejemplo de Star Trek en el trabajo de equipo, y es muy importante, ¿no? Una de las cosas que no cualquier serie puede llegar a ser, ¿no? Todos, como decía, todos en ellos siguen un solo objetivo y resuelven con ello el problema, ¿no? Es muy importante. Y bueno, pues todo eso hace, pues, a la serie muy atrayente para el teleauditorio de aquellos años, y una vez más, pues, Roddenberry se vuelve pionero en ese aspecto temático, ¿no? Llegaríamos a uno de los temas más increíbles, ¿no? Star Trek como influencia en la ciencia ficción. En aquellos años, Star Trek se tornó en ciencia ficción. Es decir, si tú decías en el 68 o 69 ciencia ficción, el sinónimo inmediato es Star Trek, ¿no? Hoy en día, a lo largo de los años, lo que son los 80, lo que fueron los 90, también en lo que es a partir del 2000, vimos y podemos ver varias series que están influenciadas por el aspecto o el afecto o el efecto de Star Trek, ¿no? Podemos citar Stargate y todos sus apelativos, o sea, Star Trek SG-1, el Universe, el Atlantis, ¿no? También podemos citar a esa gran serie con la que inició la Warner Bros. A transmitir su canal, que es este Babylon 5. Babylon 5. También hoy en día vemos Battlestar Galactica. Que quieran o no, bueno, tocan esta ciencia ficción de Star Trek que data de hace más de 40 años de existencia, ¿no? Entonces ahí te habla esa influencia, ¿no? Uno al ver estos programas luego dice, ah, es como Star Trek, ¿no? Citizen, what is your name? My name is James Tiberius Kirk. La tecnología es otro de los rubros que, bueno, pues el visionario, el creador de la serie, Gene Roddenberry, tuvo. Es una de las cosas más increíbles que he visto yo en lo que es Star Trek. A mí nunca me tocó ver Star Trek, la serie original. Sin embargo, vi algunos episodios en Canal 5 durante los años 90, ¿no? Después quitaron la serie. Y que me pareció increíble ver todos estos gadgets, ¿no? Hasta ahorita uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando la vi tenía aproximadamente unos 12 años, o sea, que todo lo que había en la tele era súper, pero súper cabrón, y a veces creía yo que eran de verdad, ¿no? Y cuando la volví a ver, me pregunté, o sea, ¿de qué año data esta serie? ¿Por qué esta tecnología tan cabrona y a veces tan mamona, ¿no? Que hoy en día es una de las cosas que se valora mucho, ¿no? De esta serie. Es decir, en 1960, ¿quién chingados iba a creer que existiría una tecnología envuelta de Gaius, ¿no? Y sin embargo, en lo que es Star Trek, en la serie original, sacaron gadgets increíbles. A pesar de que la producción no tenía mucho presupuesto, que es otra de las cosas que también me encantaron, porque tuvieron estas ideas de decir, no tenemos presupuesto, vamos a hacer como Star Trek, me imagino yo haber dicho Gene Roddenberry, no se preocupe, no tenemos mucha producción, ¿no? pero en Star Trek todo es posible, ¿no? Entonces, de ahí sacaron muchas maniobras, por así decirlo, para darle una escapatoria de presupuesto. Y bueno, sacaron aparatos tecnológicos muy, pero muy cabrones, que hoy en día son realidades. Tal es el caso, pues, de los intercomunicadores, que hoy en día son los celulares, ¿no? También sacaron pantallas táctiles, tableros de datos, pasar información de una computadora a otra sin usar cables, ¿no? Hoy en día todo esto es realidad, ¿no? Todo esto ya lo tenemos al alcance de la mano. Y ahí están, por ejemplo, las pinches tablet PC, ¿no? Las Palms, la tecnología Bluetooth, ¿no? Que compensa todo esto, que la ciencia ficción a veces, como dice por ahí alguien, la ciencia ficción a veces se vuelve realidad, ¿no? Y en este caso sucede, ¿no? Otra de las grandes, no gadgets, pero sí avances que nos dio Star Trek fueron las puertas automáticas. Las puertas automáticas que vemos hoy en día en los supermercados. En Star Trek en 1966 las usaban, es increíble. Y aquel gag también que usaba Dr. McCoy para hacer diagnósticos de ruptura de huesos o encontrar anomalías genéticas o por qué no, medir la glucosa. Eso nos habla de que Roddenberry fue un visionario en toda la extensión de la palabra. Y aunque, bueno, todavía no nos alcanza al llegar a algunos gags que salieron en Star Trek, como aquellos antigravitacionales, estamos cerca, ¿no? Estamos muy cerca, esperemos que en algunos 2-3 años ya tengamos todo esto a la mano. Y llegamos a una de las partes melancólicas por mi parte de Star Trek. Digo melancólicas porque algunas de las películas, la verdad, les tengo mucho cariño, ¿no? Vamos a hablar de las primeras películas de Star Trek. Esto inicia desde 1979 con Star Trek Motion Picture hasta el 2002, que sacaron la de Nemesis. Voy a nombrar todas las películas. En el 79 salió Star Trek Motion Picture. En el 82 salió The Wrath of Khan, ¿no? En el 84 The Search for Spock. En el 86 salió Voyage Home. En el 89 Final Frontier. En el 91 Undiscovered Country. Del 94 Generations. En el 96 salió First Contact. En el 98 Insurrections. En el 2002 Nemesis. Y en el 2009 salió Star Trek la 11, ¿no? Comentar alguna de las películas. Las dos primeras películas obedecen al concepto, ¿no?, de la serie original, muy bien llevadas, muy bien planteadas, con un buen marco histórico, ¿no?, de lo largo y ancho de lo que fue la serie original, tocando, pues, ¿no?, estos temas también controversiales, ¿no?, como es necesario en Star Trek, ¿no? La 3 es una de las favoritas de todos los tikis, y es sin duda un film que respeta la serie original como concepción, ¿no? La 4 es donde empieza a decaer estas secuelas, ¿no? Empieza a verse ya, bueno, muy desgastado, ¿no?, el concepto Star Trek. No sé si los mismos escritores o el mismo Roddenberry ya estaban super hartos de Star Trek. De la película de la 5, la 5 que viene siendo The Final Frontier, a la 8 que viene siendo la de First Contact, tengo que decir que las recuerdo con mucho cariño, porque fueron las primeras que vi, ¿no? Fueron las primeras películas de Star Trek que vi con lo que es mi papá, que es uno de los grandes fanáticos de Star Trek. Eso no quiere decir que estos films sean buenos, ¿no? que la verdad son como que de los peores de las secuelas de Star Trek. De, en cuanto a lo que es película, en cuanto a lo que es película se refiere. En ese rubro, la verdad que como serie, sacaban todo lo provechoso, ¿no? De sí. Pero en las películas fue algo muy, pero muy raro, ¿no? No pegaban Star Trek, no pegaba. Y tenía serios problemas, la verdad que para seguir haciendo películas, ¿no? Y todavía siguieron. Pero de las 5 a la 8, la verdad que con mucho cariño lo recuerdo, fueron las primeras películas que vi con mi papá, que es un pero un super fanático de Star Trek, ¿no? Lo que son la 9 y la 10, es decir, la Insurrections y la Nemesis, jamás las he visto, la verdad que jamás he tocado esas dos películas. Quizás porque, bueno, la 8, la 7, la verdad que fue un desastre. Y y llegamos perdón, a pues la 11, que es espectacular, que es maravillosa, donde J.J. Abrams revitaliza Star Trek, lo lleva de nuevo a las pantallas, cosa que muchos productores de Hollywood no querían, ¿no? No querían. De hecho, por ahí me topé una web donde hablaba acerca de esta reunión, donde se juntaron muchos productores, entre ellos uno de los que trabajaba con J.J. Abrams en la serie Fringe, y tocaron el tema de que tenían que hacer una película de ciencia ficción para el 2009. Tenían muchas películas, entre ellas una película Stargate, que no recuerdo cuál era, pero que querían darle continuación, ¿no? Y cuando tocaron este tema, uno de los productores dijo: ¿por qué no hacemos Star Trek? ¿Por qué no hacemos otra película de Star Trek? Si vamos a hacer Stargate, ¿por qué no hacemos Star Trek mejor, no? Entonces muchos de los productores ahí dijeron: no, que Star Trek ya pasó, Star Trek en películas no funciona, Star Trek X, ¿no? Llevan más de 30 años con películas y la verdad que ninguna funcionó. Si acaso, bueno, las primeras dos, ¿no? Pero es porque ahora sí estaban en la época de lo que es la serie, ¿no? La serie original. Y él dijo: bueno, puedo hablar con el director con el que trabajo, con los productores con los que trabajo, con los escritores, y podemos traer la película. Dijo este productor: la podemos traer totalmente revitalizada y con atracción hacia la gente juvenil, ¿no? Y no sé cómo estuvo que llamaron a J.J. Abrams y J.J. Abrams lo propuso y sacó esta película, que es maravillosa y que toca todos estos temas de Star Trek, excepto esto de los temas controversiales, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, tocar por ejemplo el terrorismo sería volver a ver Battlestar Galactica, ¿no? Que es una de las series que han tocado, ¿no? Todo este tipo de terrorismo y estos temas muy comunes hoy en día, ¿no? Y que a mí me pareció maravillosa Star Trek. Me pareció una película muy, pero muy bien llevada, y de las mejores películas que he visto de Star Trek, la mejor. Sí. Kelvin, go for Starfleet Base. Starfleet Base, we sent you a transmission. Did you receive? Kelvin, have you double-checked those readings? Our gravitational sensors are going crazy here. You should see this. It looks like a lightning storm. What you've sent us doesn't seem possible. Yes, ma'am, I understand. That's why we sent it. Report? Still out of visual range. Give us 20 seconds. Alert Captain Rove out of Starfleet. Polarize the view screen. Whatever this is, it's Klingon origin. Captain, we have visual. Pete, could this be Klingon? Negative, Lieutenant. You're 75,000. Captain, are you seeing this? Oh my God. On us. Red alert. Torpedo locked on us at 320 degrees. Mark 2. Armed up. Evasive pattern Delta 5. Incoming fast. Fire all phasers. Damage report. Warp drive's been knocked out. Never seen anything like it. Weapons offline. Main power 38%. They're firing another. All power to forward shield. J.J. Abrams, tocaremos a este, sin duda alguna, bueno, pues, uno de los pequeños genios dentro del ambiente de la ciencia ficción, creador de series como Lost, Fringe, Alias, y la no tan ciencia ficción, sino un poco romantic novel, que es Felicity, ¿no? Que fue con la primera serie en la que trabajó siendo director y creador, y la cual lo lanzó al éxito. Aunque bueno, su primer trabajo fuerte fue como productor en esta, es película, es Regarding Harry, que data de 1991. La primera serie en la que vi por primera vez lo que es el nombre de J.J. Abrams fue en Lost, ¿no? Aunque yo antes ya veía Felicity. Pero jamás vi el nombre de J.J. Abrams. O más bien, no era tan importante como hasta Lost, ¿no? O hasta Star Trek. La primera movie en la que vi como director a J.J. Abrams fue con Misión Imposible 3. Como productor grande lo vi en Cloverfield. Esta película que... data o quiere parecer documental de este pinche monstruo que sale, que también sale en Star Trek, ¿no? En el 2008, estaba diciendo, la gente de Paramount quería sacar una película de ciencia ficción, y como les decía hace rato, les vino la idea de Star Trek, sucedió todo esto con el productor. J.J. Abrams dijo, órale, vamos a hacerlo, y así fue como él llegó pues a hacer Star Trek, ¿no? La nueva película del día de hoy, con una condición: que él tuviera el manejo de todo lo que estuviera alrededor de esta película, ¿no? Y firmó por 3 películas e inició el proyecto. Enlistó una serie de actores poco conocidos, tal vez el caso de, por aquí los tengo, Chris Payne de Sacred Quinto, de Carl Urban, Zoe Saldana, Simon Peck, este gran comediante que hiciese Shaun of the Dead, también Eric Bana, el Hulk, el primer Hulk que vimos, ¿no? Eric Bana. También anunció a John Cho y Anton Yelchin, ¿no? Y así fue como que iba moldeando ya, ahora sí, el proyecto, y puso las fechas, ¿no? Lo que es la Paramount. Y, en fin, llegó el momento deseado y todos quedamos felices. Todos los triquis quedamos felices con esta gran obra de J.J. Abrams. I couldn't believe it when the bartender told me who you are. Why are you talking to me, man? Your father was captain of a starship for 12 minutes. He saved 800 lives. Including yours. I dare you to do better. Enlist in Starfleet. You will experience fear. Fear in the face of certain death. Pull your chute! Go, go, go, go! We received a distress call. I've been waiting for this day my whole life. This day of reckoning. We've got no captain and no first officer to replace him. Yeah, we do. You are capable of deciding your own destiny. The question is, which path will you choose? James T. Kirk was a great man. That was another life. They're locking torpedoes. Emergency evasive! Fire everything! Comentar sobre Star Trek 11. Sin duda alguna, bueno, una de las películas mejor hechas de lo que conforman, pues, las películas de Star Trek, con una dirección de arte increíble, un guion maravilloso. Me fascinó que J.J. Abrams se haya atrevido a traer esta gran serie de televisión olvidada a la pantalla grande y ponerle acción, que era una de las cosas que a Star Trek le faltaba, ¿no? Voy a sonar un poco a fan de Star Wars, pero le faltaba un poco de Star Wars a Star Trek, ¿no? Cosa que, si lo hubieran hecho, yo creo, en series anteriores, o sea, Star Trek hubiera sido, no sé, mucho mejor de lo que hoy es, ¿no? O sea, mucho. Cosa que, pues, no hicieron Roddenberry, y su equipo, ¿no? Pero claro, J.J. Abrams le insertó este tipo de acción lleno de adrenalina, pero sin dejar de lado la filosofía e ideología de la serie original, ¿no? Es decir, aún aquí vemos a los personajes con diálogos hechos a teorías de matemáticas y física y todo este tipo de pedo, ¿no? pero al mismo tiempo también con la acción en transcurso, ¿no? Cosa que le da un ritmo increíble a la película. También rescatan a estos personajes entrañables de la serie original. Hablo pues de los personajes que todos conocemos, los Trikkies, Spock, Dr. McCoy, Uhura, Pavel Sheko, a James, T. Kirk. Eso me encantó porque cualquier otro director con otros escritores hubiera optado por el camino fácil, ¿no? Es decir, traer una nueva tripulación a la Enterprise, nave a la cual, fíjense, no se le hace tanta reverencia en el filme, ¿no? ¿Qué secuencias me podrían haber encantado en esta película? Recuerdo una donde Kirk y Sulu, y no sé cómo se llama este otro tripulante de la Enterprise, man, y desconectan el taladro gigante de los Romulanos. La verdad, una secuencia increíble. De hecho, J.J. Abrams te quita el aliento en esa película. En esa secuencia. Es increíble, ¿no? También la secuencia inicial en la cual inicia la película, donde destruyen a una nave de la Federación. J.J. nos regala una de las escenas más increíbles de lo que es Star Trek. La verdad, un acercamiento de las naves increíble, increíble. El film, bueno, nos relata en grandes rasgos de cómo llegan a conocerse estos personajes y cómo nace la amistad entre ellos, ¿no? Eso es lo que toca el film en esos 60. Y que, bueno, J.J. Abrams nos dice que Star Trek nos quiere comunicar que Star Trek es entretenido, que es divertido, que está chingón, que tiene toda esta serie de elementos como puertas dimensionales, rayos láser, planetas desconocidos, razas enemistadas, todo este tipo de temas envueltos, ¿no? Y que, hablando de temas, espero que para las otras películas toquen temas controversiales de esta época, ¿no? Es decir, racismo, la xenofobia, problemas sociopolíticos, el terrorismo, el fin del mundo, no sé, ¿no? Que toquen todos estos temas y eso le daría un sabor también a la película, ¿no? Y así finalizamos este programa especial a Star Trek. Si tienen la oportunidad de ver la película de J.J. Abrams, véanla, se las recomiendo altamente, no porque sea friki ni tricky, pero ahí está, ¿no? Es una película muy, pero muy buena, trancazo del año pasado y que se llevó el Screen Awards más reconocido, ¿no? Como la mejor película del año pasado. Y esto fue, señores y señores moleculares, nos veríamos en otra edición más. Paz y prosperidad.